desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos, aquí comienza Frecuencia Argentina. Deberíamos estar con mucho frío por este lado europeo, pero de eso ni noticias, porque tenemos muchísimo calor, el Mediterráneo está casi casi como en verano y por eso nosotros tenemos más ganas que nunca de estar con todos ustedes a través de este humilde programa de radio que se hace desde Elche, Alicante, España, para todos los argentinos que están en Argentina y fuera de nuestro país. Un saludo muy grande para todos, bienvenidos a este Frecuencia Argentina. Vamos a saludar así, de entrada nomás, a la persona que más sabe de deportes en varios kilómetros a la redonda. Carlos Onofrio, hola Carlos, bienvenido. Hola Gustavo, hola Eliana, señores, ¿cómo están? Muy bien, feliz, realmente, pero muy feliz de estar una semana con todos ustedes, poder llevarle toda esa información del deporte argentino y todo lo que ha pasado esta semanita con las eliminatorias mundialistas. Así que, con un poco de calor, este tiempo está más que loco. Estamos en pleno invierno y hace mucho calor, mucha humedad, pero feliz. Feliz de poder compartir un rato con todos ustedes, un poco de música, información y tomando unos buenos mates que está cebando Eliana. Señores, bienvenido a un programa hecho, como se lo digo siempre, hecho desde lo más profundo de nuestro corazón. Y la que trae hoy sorpresas es Eliana, bienvenida. Hola gente, es un placer estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan tenido una muy buena semana y enseguida vuelvo con las efemérides y una sección nueva en el programa, Mitos y Leyendas Argentinas. Con muchas ganas, como te decía recién, mi nombre es Gustavo Olivetti y desde Elche, Alicante, España, arrancamos, encendemos motores con los piojos. Bienvenidos. Tiene unos añitos ya este tema de los piojos, el farolito, pero viene muy bien para comenzar y ponerle un poquito de ganas a este programa de radio para los argentinos que estamos por todo el mundo. Quiero contarte que, seguramente si vos estás escuchando siempre Frecuencia Argentina, sabes que hacemos publicidad de www.productosargentinos.net. Y esta fecha que se acerca tan importante que es la Navidad, que ya estamos muy, muy cerquita, es una excelente oportunidad para que vos, desde donde te encuentres, compres productos argentinos. Porque obviamente que si estás fuera de nuestro país, lo que más extrañas son las cosas ricas que tiene la Argentina para comprar. Eso hace años era imposible, pero desde hace un tiempo a esta parte, productosargentinos.net ha crecido de una manera asombrosa y tiene productos argentinos que no te va a faltar absolutamente nada, y mucho menos de cara a la Navidad, porque se viene una fecha muy importante y los productos argentinos tienen que estar presentes en nuestra mesa navideña. Hablo de mantecoles, de turrones, de garrapiñadas, de pan dulce, de sidra, de fresitas, de lo que vos estabas acostumbrado a comer en la mesa navideña en la Argentina, podrás hacerlo gracias a productosargentinos.net donde te encuentres. Acordate, productosargentinos.net, comunícate con ellos sin ningún tipo de compromiso, pedile los productos que vos quieras y por supuesto que los vas a tener con la mejor calidad. No te olvides, www.productosargentinos.net, para estas Navidades todo lo que vos querés tener en tu mesa. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web. Productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. Productosargentinos.net. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, después de pasar un poco de música y escuchar un poco de informaciones, le contaré lo que hicieron los muchachos de los equipos en la fecha número 14, qué es lo que les espera para la fecha número 15, todo Nacional B, Primera B Metropolitana, las posiciones. Así que me sigo tomando unos mates y enseguida estoy con todos ustedes. Escuchanos por internet, www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Y no solamente Eliana trae secciones nuevas esta semana, sino que también vamos a incorporar un resumen de noticias para intentar contarte todo lo que ha pasado en la última semana en la Argentina. Muy resumido, por supuesto, uno o dos titulares por cada día que ha pasado de la última semana para aquel que no tiene el tiempo suficiente de estar chequeando todos los días los periódicos. Aquí vamos a hacer el trabajo por vos. Ahora, las noticias que importan. Porque las noticias también suenan. Resumen de noticias. Resumen de noticias. Comenzamos el resumen semanal de noticias contándote lo que pasó el domingo 15 de noviembre. Heridos y detenidos en la previa del recital de Viejas Locas en Vélez. La policía intervino con un camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersar a la gente que quería ingresar sin entrada. Fuentes policiales están hablando ya de 30 personas que resultaron heridas como consecuencia de los disturbios que se originaron cuando un grupo de jóvenes intentó entrar sin entradas al estadio para poder asistir al show de la banda liderada por el Piti Álvarez. 40 detenidos y al menos 30 personas que tuvieron que ser trasladadas a los hospitales Vélez Sártil y Tornú luego de serios incidentes que se produjeron en los accesos al estadio del Fortín. También el domingo fue noticia que los porteños celebraron la caída del muro con otro dominó gigante. Derribaron 200 fichas de 2 metros y medio de alto pintadas por artistas y alumnos en la Avenida de Mayo. Fue similar a la de Berlín, pero con menos piezas. Ahora te contamos lo que pasó el lunes 16, las portadas de los principales periódicos. Simón Pérez, queremos llegar a un acuerdo con la autoridad palestina, lo dijo el presidente de Israel en la Casa Rosada en su visita a la República Argentina. El lunes próximo, Cristina Kirchner recibirá a Mahmoud Abbas, mandatario de la autoridad palestina, que también estará de visita en la Argentina. El derecho de Israel a vivir con seguridad dentro de sus fronteras. En este sentido, creemos que, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, para nosotros la paz en Medio Oriente es una paz necesaria y se convierte, como lo hemos manifestado en muchísimas oportunidades en la Asamblea de Naciones Unidas, en una cuestión fundamental para contribuir a lograr un mundo más seguro. sancionan a Diego Maradona. La prensa internacional así lo relataba. Este gol fue el detonante, valía una clasificación y sacó a relucir al Maradona más soez. El Diego se volvió loco en el césped y un perfecto maleducado en la sala de prensa. Para el que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Pues hoy lo ha intentado ser, ha pedido disculpas a la comisión y ha mostrado arrepentimiento sincero. Claro que a buenas horas después de la que ha liado. Aquella grosería es casi un himno alternativo que al Diego le hace mucha gracia. ¡La chupe, Diego! Algunos de sus fieles han hecho un lucrativo negocio vendiendo ropa con la frase. Para otros es una especie de mandamiento maradoniano más contra cualquier rival. Maradona se esperaba una peor. No podrá asistir al sorteo del Mundial en Sudáfrica, ni tampoco compartir el debut de su amigo Cruyff con la selección catalana, aunque eso ya se lo olía. Martes 17 de noviembre detuvieron a Jorge Fino Palacios por las escuchas telefónicas. La medida la tomó el juez Norberto Ollarvide tras un pedido del fiscal Alberto Nisman. Se lo acusa de haber orquestado las tareas de espionaje sobre el dirigente de familiares de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein. También el martes 17 era titular, la Villa 31 sigue creciendo y no habrá demolición de viviendas. El gobierno porteño planeaba tirar 50 edificios con problemas estructurales, pero nuevas pericias relativizan el riesgo de derrumbe. Ahora buscan mejorar los servicios como el agua corriente y fortalecer los controles para frenar la entrada de materiales. Era titular el miércoles 18, una argentina será jueza de la Corte Penal Internacional. Es Silvia Fernández de Guermendi, actual directora de Derechos Humanos de la Cancillería. El tribunal se encargará de causas de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad. Tras el inesperado apoyo a Kirchner, los ministros ofrecen ayuda a Colombi. El gobernador electo de Corrientes, Ricardo Colombi, estuvo con Julio De Vido. También estará con la presidenta. Sin embargo, dijo, yo no vendo mi voto, no soy un capanga. Cada ciudadano es dueño de su voto. Te contamos que el jueves 19 de noviembre era titular. Un juez platense murió en un choque frontal en la ruta a Formosa. Alberto Durán viajaba en una camioneta que impactó contra un camión. El accidente, en el que también murió otro hombre, se produjo en la ruta provincial 3, a 150 kilómetros de la capital provincial. El viernes 20 fue titular. Se accidentó Ramón Díaz. El ex técnico de River chocó y volcó con su camioneta en Entre Ríos. Fue cuando intentó esquivar a un Renault 12 en la ruta, camino a su campo en Los Rayos. El riojano viajaba junto a su esposa y fueron trasladados al Hospital Belgrano con heridas leves, al igual que los pasajeros del otro vehículo. También fue noticia, convocan a un apagón de celulares en protesta a los aumentos. El costo de los SMS subirá entre el 19 y el 56% en Claro, Movistar y Personal. Los usuarios apagarán sus teléfonos una hora en forma de protesta. El Centro de Educación al Consumidor le reclamó al gobierno por no evitar el aumento. El sábado 21 de noviembre tenemos como titular Sandro trasplantado en Mendoza. Los médicos dicen que la operación fue un éxito. La intervención en la que recibió un corazón y los pulmones duró 5 horas. El cantante se encuentra estable. Le han sido implantados los órganos que fueron donados y que en este momento están funcionando correctamente ya en su organismo. El equipo quirúrgico, bajo la dirección del doctor Claudio Burgos, ha trabajado durante un lapso de 5 horas para retirar los órganos enfermos del señor Roberto Sánchez y hacer el implante de los órganos donados que están funcionando, como les dije, correctamente. Hay que esperar las siguientes 48-72 horas, que son claves y fundamentales. Entre medio pueden ocurrir todavía todas las complicaciones habituales de este tipo de cirugía, pero momentáneamente es importante que ustedes sepan que él está estable, con una muy buena respuesta a la recepción de los órganos. La familia ya está informada, ha sido informada del éxito de la operación. Un automovilista mató a un ciclista en la Panamericana y se dio a la fuga. El accidente ocurrió en el kilómetro 40 de la ruta 8, a la altura de Del Viso, sentido a Pilar. Y el sábado también ha sido titular que tras los anuncios de Scioli, vecinos de Wilde volvieron a reclamar seguridad. El gobernador bonaerense aseguró que se reformará la vigilancia en las zonas de gendarmería y el ministro Stornelli dijo que se enviarán más efectivos. La gente se convocó por cuarto día consecutivo para reclamar seguridad tras el crimen de la arquitecta Renata Toscano. Hasta aquí el resumen semanal de las noticias para que sepas más o menos lo que pasó en la Argentina esta última semana. no te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.